forma en rosario cuando me acuerdo. La mano con el don, la mano con el sol, peñando estaba junto a mi tradicional mi acordeón. Paso con el don, un paso con el sol. Cuando ve mi acordeón, lo que hace mi vecino con su bombón asesino. Cuando ve mi acordeón, una rubia cartonada se abanica calorada. Cuando ve mi acordeón, la mega chamarrita se convierte en ahorita. Cuando ve mi acordeón, la mano con el don, la mano con el sol, peñando tana junto mientras suena mi acordeón. Paso con el don, un paso con el sol. Entonces me transformé.